Ah, estamos en el aire. Perdón. La luz. Bueno, gente, un nuevo programa de Excelente Miseria, otro jueves por la noche, en el que estamos aquí reunidos. Yo pensé que estábamos en primavera ya, ¿y qué onda con este viento, con esta temperatura? Y la primavera trae lluvias. La primavera oficialmente empieza mañana, 23 de septiembre. ¿Por qué? Astrológicamente. ¿Cómo astrológicamente? Porque entra el equinoccio justo el día 23, ¿no? Ah, ¿el equinoccio? ¿Qué es el equinoccio? No soy astrólogo, pero... Yo sé lo que es el equinoccio. A mí me lo contaron así. Yo sé lo que es el equinoccio. El equinoccio. Es cuando la Tierra... Un equino ocioso. No, es cuando... Los polos están a la misma distancia del sol, me parece. Sí, lo tenés re claro. oficialmente mañana entramos en la primavera, dice acá. La sociedad geográfica no, se es está cuando, pegando digamos, en tiro, pocas palabras, ¿no? Es cuando la tierra, es cuando los días y las noches duran lo mismo. En pocas palabras. Ajá, es verdad. Tiene que ver es con, eso, con las estaciones intermedias, claro, como el otoño. Después tenés y los solsticios. Los solsticios y es lo contrario. Exacto. O sea, los días más largos y los días más cortos. El solsticio de invierno es el 21 de junio. Y julio. Técnicamente. Cuando, sí. cuando empieza el invierno. El invierno. Y el solsticio de verano, el día más largo. Así que no estamos en primavera, así que ya les venimos anticipando una muy buena primavera para el día de mañana, que va a ser fresco y para lluvioso. Para todos los ilusos que ayer estaban festejando. Dentro de 50 minutos empieza. Es una convención, ¿no? El día de la, primavera. Cultural. Están pasando muchas cosas en estos momentos. Les aviso. Que está cayendo un satélite en este a la preciso tierra. Momento. Sí, sí, sí. Decime que es un satélite artificial, que no se está cayendo la luna. Es artificial, es artificial. Sí, es un satélite que hace como 5 años dejó de funcionar. Sí. Se vino a pica. Es un satélite de la NASA. No recuerdo el nombre, pero hoy leí que está cayendo y no saben dónde va a caer. Apa. Puede caer en cualquier lugar del mundo hasta ahora. O sea que hay una compañía de seguros que hace. Asegura a la gente en contra de objetos que caigan del cielo. ¿En contra de satélites? En contra de satélites o meteoritos. Bueno. Vos podés sacar una póliza en contra de eso. ¿Eso no está incluido en terceros, por ejemplo? No sé cómo es la historia, pero te aseguro en contra. Seguro contra terceros. No, pero tercero es cuando una persona está involucrada en el accidente, ¿no? Ah, no incluye cualquier otra. La NASA cualquier no situación hacer un no la NASA prevista. No es un individuo. Es como un. Nah, tiene una, que haber una institución, una cosa del de Estado. Tiene que haber un caporal ahí que. Claro, alguien que ponga la cara. No, pero bueno, dicen que casi seguro que cae en el mar. Y porque 70% por básicamente por el 70% es agua. La superficie terrestre es claro, no terrestre. Pero puede caer ahí, qué sé yo, ahí al lado del monumento. Sería mucha puntería, claro, claro, si cae justo en un lugar no, además, habitado. Había gente que tenía miedo porque mide como 10 metros de diámetro el satélite. Ajá. Pero es bastante llega a grande. Consumirse. 10 metros no. Sí, no, 10 metros. Sí. 10 metros. Generalmente bastante llegan grande. A consumirse antes. Se va destruyendo. No, pero dice que este se estaba enterito. ¿Enterito? Estaba cayendo, sí. Ah, mirá vos. Ajá. Pero no se va destruyendo un poco. Sí, se va. Cuando entra la atmósfera, ¿sabes? Generalmente que hay lo que se llama una cosita chiquita. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la basura espacial hoy en día es un problema. La basura espacial es. Justamente son estos satélites que dejaron de funcionar hace mucho tiempo y que están... Van dejando residuos. Están alrededor de la atmósfera de la Tierra y son alrededor de 40.000 satélites. ¿40.000? Sí, que hay rondando. Incluso hay una página de internet que ahora no me acuerdo. Pero basura espacial se le llama cuando no están... Cuando no están activos. Haciendo su funcionamiento normal, digamos. Están ahí claro, al, cuando están... al pedo, digamos. Claro, pues dejaron de funcionar, dejaron de tener energía. Se ve que son descartables los satélites. Se quedaron sin gasolina. Y bueno. O sea que generamos basura más allá de la Tierra, sino que ya estamos generando basura espacial. En el espacio, claro. Y bueno, es como 40.000 satélites. Ahí, el otro día entré en una página, no me acuerdo cuál, que era como un Google Earth, pero te mostraba todos los satélites que estaban girando alrededor de la Tierra. Opa. Y era realmente sorprendente la cantidad que hay. Mucho, 40.000, 50.000 satélites. O sea que el tipo que puso la póliza para caída de satélites y otras cosas, capaz que tiene un cliente más. Sí, qué sé yo. Después de esto. Nosotros trabajamos en eso. Aseguramos gente. Por eso estamos trayendo a colación. Claro. Bueno, en fin, señores, aquí tenemos al señor Matías Magnesio, que habla de la basura espacial. Informando siempre. Bueno. Un apostolado lo tuyo. El señor Alfonso Juan de la Iglesia, a mi derecha. Hola, ¿qué tal? No sé si decís mi mano derecha, siempre estás a mi derecha. ¿Y quién les habla? Nicolás Borelo. ¿Qué escuchábamos al principio de todo esto? Me trajiste algo medio raro. Ana Karina. No, el nombre es... de cumbiera, Ana Karina. Ana Karina, sí. Tiene menos cumbiera que otra cosa. Es una actriz. Con un par de letras más podría ser una... Ana Karenina. Una persona, una obra de... Claro. Sí. No, es una actriz... De la nobleza rusa. Una actriz de la década del... Que tuvo su apogeo en la década del 60 y 70, francesa. Ajá. Se hizo famosa por Jean-Luc Godard, ¿no? Aquel director francés, la nueva ola francesa. Y, como muchas actrices, se dedicaron por un tiempo a la música. Ajá. Y hizo esto que escuchamos. Iba a decir Jennifer López, pero bueno. No clasifica ni como actriz ni como música. Qué loco esto de estos franceses que hacían... Qué loco lo del rock, ¿no? Qué loco es el rock. Claro, una música fue universalmente aceptada. Ese es el leitmotiv de este programa. Qué loco es el rock. Qué loco es el rock. Bueno, recién también estaba cantando en inglés y en francés al mismo tiempo. Hizo sí. Un bilingüe, sí, sí, algo capté. O era la afectación francesa de las palabras inglesas, no sé. Claro. Sí, no estoy muy acentuaba sobre el final. No estoy muy pero es difícil encontrar este tipo de cosas en francés. Había en esa época. Difícil. Había en esa época, sí, mucha gente francesa. Porque el rock francés no, es como que no existe. Es una. No ha trascendido. Sí, el rock difícilmente existe en otro idioma que no sea el inglés. Ese es el tema. O sea, son pocas las bandas que han logrado trascender. Trascender internacionalmente. No es lo mismo no trascender en Francia a no trascender en Bolivia. Porque claro, yo digo trascender, digo a nivel mundial, digamos, una banda que yo de Francia que canta en francés que la conozca mi mamá, ponele. Está, pero Francia es un país dentro de todo del primer mundo. Un país central, digamos. Que podría haber trascendido en el rock. No, podría haber marcado una tendencia, digamos, de imponer artistas de rock o de cualquier estilo que... Bueno, tiene la canción francesa, sí. Bueno, los franceses. Eso es lo más parecido a esto que yo digo. No, bandas que canten en otro idioma que hayan trascendido mundialmente dentro del ámbito del rock, no tenés muchas. Por ejemplo, estoy pensando... Algo Australia, algo de Suecia. Sí, pero estamos hablando siempre Australia... Fuera del idioma inglés, estamos claro. Hablando... Claro, fuera del idioma inglés, claro, exactamente. Incluso las bandas suecas, por ejemplo, las más conocidas, yo, ABBA, Roxette. Claro, han cantado en inglés. Claro. Pero que cantan en su idioma y que hayan trascendido internacionalmente. El caso más cercano por ahí es Rammstein. Rammstein, estaba pensando en Rammstein. Pero sí, es como que dentro del rock se ha institucionalizado de que el idioma universal es el inglés. Porque bandas alemanas hay muchas. Nació en inglés y tiene que ser en. Bueno, acá me dice un oyente que la banda Phoenix, sí, exactamente, son franceses y cantan en inglés. Muy buena banda esa. ¿Quién es? Phoenix. Sí. Pero cantan en inglés. Claro. Otra vez ahí. Es como que es algo muy del rock eso. Porque hay muchísimos artistas dentro de otros géneros, digamos, que han trascendido cantando en su idioma natal. Yo no me imagino un Caetano Veloso, un Roberto Carlos cantando lo que cantan en inglés. Pero sin embargo han trascendido. Han cantado cosas en inglés, pero no han trascendido. Básicamente han cantado en su idioma. Las legendarias canciones de Sandro cantadas en inglés. No tendría mucho sentido, me parece. No sé, habría que ver la traducción. Qué sé yo. Pero es como que el rock sigue siendo un poco así. Y lo que pasa es que, bueno, cerrado. El rock. Cerrado a lo anglosajón. El rock viene del blues, el blues viene del country. No, pero aparte tiene una cuestión lógica, tiene una cierta métrica, un cierto ritmo que se adecua mejor incluso al idioma inglés. Es como más maleable el inglés para el rock, claro. Para lo que es la métrica de el movimiento del rock, que es muy variable también, ¿no? Pero incluso a Spinetta, ¿cuánto le ha costado ser un poco así como una especie de padrino del rock en castellano? Porque, viste, cada dos por tres tiene que cambiar alguna acentuación. Claro. En este momento no se me ocurre, pero tenía esas cosas media afectadas. Spinetta para que la letra encajara dentro del formato del rock. Sí, no, pasa que dentro del rock es, ya te digo, de dónde viene es implica cantar en inglés. Si vos sos una banda de rock muy exitosa en Argentina, trascendés fronteras, ponele Latinoamérica, que yo no sé, Soda Stereo, ponele. suponete que si Soda Stereo hubiera tenido en algún momento un ofrecimiento muy importante, artístico y económico también, para cantar en inglés y llegar, qué sé yo, a Estados Unidos, a Europa, quién sabe, cuál, claro. Shakira. Claro, exactamente. Bueno, pero Soda Stereo un buen ejemplo de cómo el rock en español suena muy bien. Es que sí, suena muy bien. Las letras. Yo no digo que en español suena muy bien. Yo no digo que castellano en sí es un, pero es un no idioma muy ejemplo, rico. Babasónicas también es una banda que también me parece que supieron adecuar el idioma, la onda que tenían ellos. Claro, porque musicalmente son absolutamente internacionales. Bueno, pero incluso Charly García en su época dorada, incluso hoy en día tenés fans de Charly García en Chile, en México, en lo que. O sea, que dicen, ah, en Argentina Charly García. Y es cierto, o sea. Pero en otro sentido. Pero el tema es llegar a países fuera de lo que es el habla hispana. Claro. Al gran país del norte. ¿Qué es? Eso tiene que ver con eso, de que el rock es básicamente en inglés. No sé si lo dije a propósito o qué, pero estamos escuchando Babasónicos ahora. Fioritos. ¿Fioritos? Ya terminó. Bueno, lo dijiste a propósito. Pero en otros estilos, por ejemplo, qué sé yo, que trascienden a nivel mundial la música, queda como algo autóctono de un lugar. Es como que en Japón, ponele, nadie se imaginaría el tango cantado en otro idioma que no fuera el argentino. Claro, exactamente. O la bossa nova o la cumbia, qué sé yo. Sí, bueno, pero casi podría decirse dialecto argentino. Bueno, ¿por qué no? Sí. Un sub-español. Claro. O español rioplatense. Español argentino. El español rioplatense, el que vocea. El que vocifera. Es el único país en todo el mundo. Creo que el tema del voz. Porque uno cuando dice el voz, cuando habla de voz, parece más canchero que el tú. Sí. Pero en realidad es más. Es más de confianza, diría yo. No, pero en realidad es más conservador, más el voz. Porque el voz. Claro, en realidad. Viene el voz, del español antiguo. El voz viene del español antiguo. De hecho, se usaba mucho el vos en el español, pero dejó de usarse. Vos sabéis. Claro. Y a ti te digo, a vos te digo, rey español, dice una carta muy antigua del 1500. El vos en realidad es una cosa antigua que se dejó de usar en el español. Anterior a Cervantes. Claro, se dejó de usar, pero se sobrevivió en el área del Río de la Plata. Claro, los gallegos lo sacaron. Y en Uruguay y en Argentina, y en el español rioplatense mantuvo el vos. Sé que en Colombia, pero en algunas ciudades se habla de vos también. Mirá. Pero en todas otras partes, tú. Tú. Sí. No se tutea. No se tutea. Como decimos acá. Claro. Pero acá decimos tuteame para tutear, decir vos. Claro. Decimos exactamente, no decimos lo contrario. Voceame. Claro. Voceame. Claro. Y te da una piña. ¿Será por eso que no se dice voceame? No, qué sé yo, pero bueno, me olvidé lo que te iba a decir. Por la integridad física, claro. No, pero es muy loco cómo el inglés ha copado todo, ¿no? O sea, es como ha pasado a ser un poco la lengua internacional para un montón de cosas. Para todo. Para todo, o sea, vos tenés que saber tu idioma, el idioma que vos quieras, pero el inglés. Yo aprendí, vayas al país que vayas, siempre te va a comunicar. Yo, por ejemplo, aprendí inglés sin darme cuenta, viendo películas y escuchando música. Por ejemplo. Es que estamos en contacto desde que somos chicos, claro, en inglés. Claro, y es muy loco, digamos. Más allá de las pocas palabras, digamos, que se usan típicas de inglés acá. Uno desde chico ve películas, escucha música y todo eso se le va pegando. Y lo que decía antes, vos a cualquier país que vaya, que yo va a China, pero en inglés te podés comunicar. Te podés en China. Comunicar, claro. En China obviamente no, porque no sabes. Es lo que nada. Se llamaba. Te costaría un poquito más. Es lo que se llamaba antes la lengua franca. O sea, ha habido determinados momentos en la historia en que ha habido una lengua que era la lengua para comunicarse. Ya. En una época habrá sido, no sé yo, el sumerio, pero bueno, el caso más típico es el latín. El latín, claro. El latín, que es el idioma de la antigua Roma. ¿Qué onda con eso? Porque recién me dijiste la lengua franca. Yo me acuerdo de oír el piso franco, para decir piso seguro, un lugar seguro. Franco quiere decir libre. Franco quiere decir libre, neutral. Sí. También puede ser, pero no, libre. Libre. Sí. Bueno, pero por ejemplo, en otros momentos la lengua franca, en determinado momento fue el francés. Sí, tiene sentido. Claro, No, bueno, tiene una relación franco-francés de Francia. Viene de todo paso, presentamos a Francisco, nuestro programador. Y ya matamos. Era el enganche para presentarte. Claro, era el enganche. Estábamos esperando a eso. Te estábamos esperando para presentarte, Frankie. En la época de los franceses, o sea, todo hombre culto tenía que saber francés. Claro. Porque vos ibas a Polonia, a Alemania, a Italia y a Francia, a Inglaterra, y la lengua para emplear en la diplomacia era el francés. Como William. Era la lengua diplomática. Era la lengua diplomática el francés. Como William Wallace. Exacto. Que me hiciste acordar. La corteja. Claro. El corazón valiente. Habla en francés. Habla en francés. Qué tipo educado. Creo que era la lengua culta, diplomática. Exactamente. La cultura. Había viajado mucho, claro. Mira, antes. A principios del siglo XX se tenía una especie, se hacía una especie de distinción, ¿no? Que, por ejemplo, también que los países de Europa tenían otra preponderancia, eran las grandes potencias, ¿no? Sí. Se decía que no existía Estados Unidos. Todavía no existía, o sea, sí, tan. Pero no era. Pero por ejemplo, en esa época se decía que para lo que era la cultura y la diplomacia, uno tenía que saber hablar francés. Para los negocios. Está bueno, pero el francés es un idioma delicado. De última, si le querés declarar la guerra, se la declarás de una forma con mucha delicada. Sutileza. Claro. Señorial, digamos. Exacto. Entonces, para la cultura y la diplomacia, el francés. De hecho, cuando vos estudiabas la carrera de diplomacia, hasta hace pocos años fue así, una de las que tenías que aprender francés. O sea, era condición para eso. La lengua de la diplomacia y la cultura es el francés. Si querías hacer negocios, tenías que saber inglés. Que se consideraba la lengua más adecuada. La lengua comercial. La lengua comercial. Porque Inglaterra era el gran imperio comercial, el gran imperio, ¿no? En esa época. Pero aparte porque el inglés. Bueno, el tema de la difusión de los idiomas. Tiene esa cosa inmediata, más pragmática, sin tanta matices. Claro, ahí. Tac, tac, tac. Weissel. Weissel, claro. Palabras cortas, rápidas, claro. Expresiones, free, oraciones. Do you buy, do you sell? Oraciones cortas. Claro. Para la música, la lengua culta para la música era el italiano. La ópera. Porque la ópera y la música clásica está llena de anotaciones que tienen que ver con el italiano. O sea, la música culta, la que escuchaba la gente educada, era la música. La Traviata. Claro, era la ópera o la música clásica. La ópera estaba cantada en su mayoría en italiano. En italiano, claro. Y la música culta tenía todas anotaciones en italiano. Allegro, molto allegro. Piano, pianissimo. Allegro, manontropo. Y después hay una cuarta lengua que se usaba mucho, que era para la ciencia, las cosas científicas, incluso un poco para la filosofía también, que era el alemán. Claro. Entonces, si vos te cantabas para el lado de la ciencia, tenías que saber alemán. Ajá. Porque era la ciencia que más términos científicos tenía. Si te cantabas para el lado de la música, era la lengua que copaba esto. Claro. Como que el idioma copa una actividad del. El español que copaba. Y el español nada, ya era una antigüedad en esa época. Sí, qué sé yo. El bastardo de los idiomas. Vamos a pasar un temita que se llama. Justamente. Animal Language. Lenguaje animal. Lenguaje animal. Del señor Lou Reed. Por favor, Frankie. But often it used to chase any Seguimos en Excelente Miseria. Me dejaron solo, pero aprovecho para hacerles un anuncio. Tenemos un concurso el día de hoy. Por primera vez en la historia de este programa, vamos a entregar algo. ¿Qué entregamos, Alfon? A mí todavía no me dijeron. Vamos a entregar dos entradas de teatro. Escuchen muy bien, dos entradas de teatro. Para que usted, señora, señor, vaya con un acompañante. Con quien quiera. Una noche viendo una obra. ¿Querés encararte una minita y decirle que vas a algún lado? Estás aburrido de invitarla a tomar un helado y que te diga, no, eso es muy... Claro, quiero algo más cultural, muy cursi. Más copado. Una obra para el sábado tenemos. Nada, simplemente tienen que llamar al 411-2623 y nosotros le vamos a hacer una pregunta. Y o sea, llamen, tienen que responder. Llamen con Google, con Wikipedia a mano. Claro, tengan Google ahí todo. Porque disponible. Podemos preguntar cualquier cosa. Claro, cualquier cosa vamos a preguntar. Lo que se nos ocurra en el momento vamos a preguntar. Simplemente llamen 411-2623. 411-2623. Hicimos el programa y tenemos una sorpresa para hoy. Ahí están en la cabina. Están en las gateras. Los chicos de Operativo Exposición Total, que van a tener unas palabras con nosotros, van a hablar de la vida, de lo que estamos hablando acá. Se van a aprender la charla, le vamos a preguntar sobre sus cosas. Es una banda poco de underground acá de Rosario, que como siempre decimos, estamos abiertos a que cualquier banda que quiera... Recién en la calle nos cruzamos. Recién una persona pasó, preguntó, dijo, loco, ¿qué? Está haciendo una radio, yo tengo una banda, bueno, venite. Vení cuando quieran. Claro, ahí está. Así es. Bueno, señores, por si no lo saben, están escuchando Excelente Miseria. Se pueden comunicar al 411-2623. Recuerden el concurso. Recuerden el concurso. Yo dije, por favor. Tenemos dos entradas de teatro. A ver, una obra copada, no lo vamos a mandar a cualquier lado. La obra es una obra cordobesa, se llama Por Accidente, y va el sábado a las 10 de la noche. Ajá, así bueno. Que ya tienen programa para el sábado. Llaman. El que le interesa, llama y ahí le hacemos una pregunta. Llama al 411-2623. Exactamente. Le hacemos una pregunta ahí al aire. Sí. La que ahí. Se lo venga a la mente en ese momento. Claro, y simplemente tienen que contestar. Claro. Nada más que y eso. Y listo. Y se gana una o dos entradas. Porque hay distintos niveles de dificultad. Si quieren se la ponemos fácil, si quieren se la ponemos jodida. Si hay opciones. Hay opciones. Es como el juego este de mente. Claro. ¿Se acuerdan? Si quieren les leemos al aire la primera estrellita, la segunda estrellita, claro, la tercera estrellita. Claro. Y pueden usted o con quien quiera ir a ver la obra de teatro. ¿Lo hacemos entrada a estos chicos? A los de Operativo Exposición Total. Exposición Total. Acá entra Medina, que ya lo tuvimos a Medina en el programa. Es una figurita repetida. ¿Cuántas bandas tiene Medina? Tres bandas. Vamos a acercarle un micrófono. Al que vos más te en realidad, si Mahoma no va a la montaña va Mahoma. Vamos ahí. ¿Tenés acercate un toque más? Vale. Acá, que esté la banda. Ahí está. Bueno, ahí está Medina con nosotros. Falta Hanoi. Que ahí está entrando. Ahí viene toda la banda. Ya estábamos montando una batería. Entran de a uno. ¿Porque es un dúo vocal? No, toda la banda. Faltan dos. ¿Cuántos son? Cuatro. Cantante, guitarra, bajo y batería. Formación básica del rock. Y bueno, cuéntenos algo, ¿en qué andan? Y bueno, ahora estamos el 30 de septiembre. Vamos a presentar con All Witch y Reading May el disco que grabamos hace ya un tiempo largo y que por ciertos motivos de no ser una banda copada o para las boliches y que le gusta a las chicas, no hacer reggae, nada, no tuvimos ninguna oportunidad de tocar en ningún lado, así que tuvimos que mover un poco los huevos y organizarlo nosotros, y bueno, ya está organizado para este 30 en el Bar Italiano, operativo Exposición Total. En el Club Italiano, en calle Buenos Aires. Exactamente. Bar Italiano. Club Italiano. Sí, sí. Ah, en el bar. Adelante, claro. Ah, perfecto. Ah, en la parte de adelante no están en el... ¡Qué garrón! Y más o menos, tampoco vamos a convocar gente como la Renga o todo, así que no, pero igual, si tocamos en un baño público capaz que entran todos los que nos van a ver. El baño público para la acústica de un baño público, ¿no? Claro. El baño público de la Plaza Sarmiento. Claro, algo así. Bueno, ¿qué tienen material grabado? Grabamos ahí en los estudios de Viñoli y con la ayuda de Nacho Espumado, todo así bien rústico y under, porque no nos salió mucha plata ni nada. Grabamos alrededor de 14 temas, ¿no? No 14 sé, temas. O 10 temas, no sé, pero son cortos, un disco de 20 minutos, pero es así, hardcore punk. Ah, 14 temas, 20 minutos. Wow. Claro, a los Ramones, digamos, claro. Como fue. 10 temas. 10 temas. Pero son temas así que van como promedio, piña de claro, al toque, rapidísimo. Así que no es una banda que le guste. Che, ¿cómo se llama el disco? Y más o menos, sí, el disco autotitulado Operativo Exposición Total, lo mismo que... Ah, las siglas. Sí. El idem. Esa es una cosa que se usa mucho en el hardcore, las siglas. Sí, eso. Es algo. ¿De dónde viene el nombre? Porque a mí me gustó, la verdad, tengo que decir, me gustó el nombre. Operativo Muy Exposición aparatoso. Total. Y Operativo Exposición Total, qué sé yo, algunos que dicen que suena a policía por operativo. Operativo. Pero están completamente equivocados porque odiamos la policía. Son una peste. Así muy que, bien, es un estilo de vida. Claro. Pero operativo exposición total sería como un operativo, algo que no puedes evitar. Te agarran el operativo y chao. Y exposición total es exponerse totalmente a todo. Es mostrarse, digamos. ¿Salen en pelota a tocar? Podría ser. Totalmente, ese uno de los términos. Y sí, creo que algún día vamos a llegar. Lo quiero ver azul en pelota. Sí. Bueno, llegamos hasta tocar en cuero. Ya después por ahí no empecemos a sacar los pantalones y toda esa. Claro. Esa cosa. Sí, pero. Y lo de exposición total, ¿tiene que ver con algo en particular? ¿Por qué exposición total? Y porque. Se van a poner en bola. No, más allá de eso. No, o sea, igual acá el que le puso el nombre fue Uriel. Hacete responsable, Uriel. Ah, bueno, que tome la palabra. O sea, estoy tirando mi definición de lo que yo pienso. Acércate al mic. No muerde. Lo leí en un libro, ¿sabes? Ah, bueno. Pero no te voy a decir en cuál. Ahí está, que no me jude. O sea, está tan en contra de la exposición total que está paranoico, no me quiere decir en qué libro, pero bueno. Está bien, pero bien. Te puedo decir que una suerte de Qatar. Ajá. Y que en base a eso componemos todas las músicas y las letras. Ajá. ¿No? ¿Hay una guitarra acá? ¿No? Una copla. ¿Qué fue esa copla, bolcho? Frank, guardá la guitarra. Voy a tocar. Bueno, acá un oyente nos dice anarquía pura. Creo que es por su banda. Está hablando de los Foden y que esos son unos franceses, los escuché. No, pero eso fue hace un montón. Ah, sí, Y sí, puede ser que haya un poco de... Sí, tocan el 30. 30, sí, el 30 de... ¿Qué sería? ¿Jueves 30? Viernes 30. Con All Witch, que es una banda de los unos pibes acá de Rosario, que está muy buena, que también grabaron y todavía no han mostrado lo que hicieron. Y bueno, y con los Reading May, que... Son acá amigos de... Sí, son amigos de la son casa. Son delincuentes. Che, escuchá, nosotros estábamos hablando recién sobre el tema de los idiomas, uh-huh. El tema del lenguaje. Ustedes cantan en inglés, ¿no? ¿Algunas los canciones? Los temas son en inglés y en castellano, pero es más bien... Por ahí hay algunos que... temas que nada más, por ejemplo, hay uno que dice Can you feel it? O sea, puedes sentirlo. Es como que por ahí no nos vamos tanto al mensaje, a la carga, digamos, de la letra. Ah. Si no, es más algo fonético que suene más, digamos, que se tire más para el lado de la música. Digamos, que claro, no haya un significado oculto, así, que haya que explicar. O sea, hay temas que sí, hay temas que vienen bien cargados de letra, como ese Suburbio, y hay otros que tienen una letra simple, Cometimos el error, o qué sé yo, Combate la infección, era los síntomas. ¿Y por ahí qué onda? Las canciones que por ahí tienen algo importante que decir, ¿las cantan en castellano? No, en realidad sale como sale. Sale como sale. Eso es más tirando a Zulo y Uriel son los que más se encargan, digamos, de todo eso de las letras. Pero sí, las letras salen así más espontáneas. O sea, instintivamente. Instintivamente, no van dirigidas a nadie, no tienen tanto, no pensamos tanto en quién lo va a escuchar, sino en... No hay que filosofiar, hay que bloquear, nada más. Esa mariconada, ya estamos hartos de todo. Qué sé yo, ayer fui al día de la primavera, vi un par de pelotudos ahí tocando en el Parque España. En el Parque España, que... Ay, no me mires así, o sea, frase que ya están, la usó... Sí, Lucas Palito Prodan, Ortega en los 70, ja, rompe los huevos, o sea, usa un poco... O por ahí... es más simple de lo que uno piensa, viste, claro, de hacer una letra que por ahí no la escuché en cualquier lado. Sí, aparte en esta época donde está todo relacionado con lo rápido, con lo que pega, así, tac, tac, tac, tac, por ahí la idea de tirar un mensaje que sea así, tac, tac, tac, que se capte al toque, que sea a lo mejor en una palabra o en una frase cortita, es como que decís muchas más cosas de lo que dirías con una poesía así muy elaborada. Bueno, de hecho hay muchos músicos que dicen que la letra no es tan importante. Y eso es una lucha eterna, digamos. No, que lo más importante es, de hecho... pasa que si vos te es la interesa, actitud y lo que transmití con... Si te interesa demasiado la letra o transmitir un mensaje complejo... Lee poesía. Claro, hacer poesía o escribir libros. Sí, yo digo eso, o sea, el rock... Igual la poesía nos gusta mucho. Sí, ya sé, pero digamos, capaz que el rock es más para transmitir algo más inmediato. Es también el énfasis. O sea, no podés ponerte... Por ahí sí recargá, a un tema. Hacemos música más que rock. Claro. El rock tiene siempre postura, ¿viste? Claro. Nosotros estamos fuera de toda postura. Claro. Sí, por ahí pienso que... De rockear juntos, por ahí. Claro. Si le querés poner mucha cosa recargada a un tema que dura 3 minutos, es como que... Se pierde la esencia. Claro. No sé si da para hablar tanto en un tema de 3 minutos, o capaz tirar una punta sería... Hay muchas ideas, digamos, en los músicos. Bien veloces, ¿no? Claro, es cierto. Sí. O sea, él es tirando por ahí más a un rock más tradicional, Zulo también, yo por ahí escucho música un poco más moderna, es como que se mezclan los estilos sin opacar o sin cortarle, viste, censurar a ninguno. Es como de la mezcla esa también sale, bueno, Operativo Exposición Total. Sí. Y también eso de las letras... por ahí no importa lo que digas, sino con el énfasis o las ganas que lo diga o cómo lo sentís vos. Por ahí estás diciendo algo, pero si no lo sentís. Y por ahí decís dos boludeces, pero si lo metiste en el momento justo y está, se entiende con las notas, como todo el... Sí, un todo, el digamos. Caldo, sí. Ahí viste algo que te pega fuerte. Entonces es buscar eso, más apelar al impacto directo, viste. Sí, aparte de transmitir algo de que... De que vos sabés, digamos, de lo que está hablando, sos consciente de lo que está hablando, porque es algo que lo viviste el que lo vive también se identifica con eso y le hace el clic inmediatamente y como que engancha con la banda o que está escuchando y dice, bueno, esto también me pasa a mí, me identifico y es un enganche bueno para lograr esa comunión con el tipo que escucha esta música y que busca bandas que le gusten y que no son las que están en las disquerías o que tocan en los grandes estadios. También nos tiramos a eso, a apelar a hacer un hardcore, un punk, un rock, el estilo que sea, pero que no, viste, no, que no sea el radial o el más copado o el que esté pegando en el momento. O el que se amolde a ciertos esquemas del estilo. Al contrario de eso, que vos escuches esto y diga, chau, copado, porque suena... O sea, es hardcore punk, pero la voz del chabón tiene delay... O los riffs de guitarra son medio de rock, o sea, nada que ver con hardcore. Pero es la mezcla de eso y de, viste, apostar, o sea, eso también lo hago con todas las bandas que tengo. De que lo que vos escuchás. ¿Cuántas bandas tenés? Tres. Tres bandas. Tres, pero... Ustedes son, vos también, ¿no? ¿Hanoi? No, yo tengo una revista también. Se llama Apología, no sé. Sí, la vi. Hanoi hizo un par de bandas, bueno. O sea, ahora... Pero vos, solo, yo te he visto en otras bandas. Ah, sí, no? En Horribles. Ahí lo conocí yo, lo conocí horrible, que rompieron Zulo todo. También, que está Osvaldo, que está también en la banda, tiene varias bandas. Sí, Zulo muy... ¿Qué onda el tema de tener varias bandas? Y ¿por qué? Es, qué sé yo... Porque sobra el tiempo, ¿no? Sí. Pero no tiene trabajo. Además, sí, no, pero digamos, podés disponer de todo ese tiempo y concentrarlo en una banda. Eso depende, o sea, a mí me dio más libertad de cuando armé Operativo, como que después en los Delfín... dejé de lado por ahí la parte más rabiosa y más hardcore. La dejé para Operativo. Es otro, o sea, perfil. Es otro perfil, claro. Es como que en cada banda canaliza distintas, claro, diferentes distintos tipos de tu diferente personalidad. O sea, por ahí al principio dejaba todo para una, después me hice otra y ya me separé. Y ahora que tengo tres, es como que separo, digamos. Diferenciar los distintos. ¿No hay celos entre integrantes de bandas? No, porque ahí está el truco, de que al ser distintas las bandas, es como que el otro no va a querer tocar lo que estás haciendo con la otra banda, pues ya, digamos, si no lo estarían tocando con vos. Claro, pero ahí se me ocurre esta cosa de que no puedo ensayar mañana porque tengo que ensayar con otra banda. No sé yo, ese tipo de cruce de horarios, de cruce de actividades. Esa especie de relación matrimonial. Claro. Es la responsabilidad de que vos sepas de qué es tu horario de este y no lo cambié por lo otro. Una cuestión de agenda. Claro, una cuestión de un día para cada banda. ¿No? Como la vida misma, te acomoda para ir al gimnasio, para ir a ver a tu novia, para ¿somos ver. Politeístas? Claro, polirrubro. Hacemos de todo. Polibandas. ¿Tenemos algo por ahí para escuchar de Operativo Exposición Total? Sí, ahí le pasamos. ¿Sí? Bueno, ¿tenemos Frankie? Algo. Bueno, entonces. Y no se olviden, 411-2623. Regalamos dos entradas para una obra. Para ver el sábado por accidente. Se llama la obra, está muy, muy buena. Así que si quieren llamar, llamen. Le vamos a hacer una pregunta. No se lo digas ahora la pregunta. ¿No le digo la pregunta? ¿Ahora la pregunta es? ¿O la van a hacer ahora? No, cuando llamen. Cuando llamen. Ah, pero... Si no llaman, las entradas nos las quedamos nosotros. Bueno, nosotros hacen otra pregunta más y le regalamos para el reside operativo. Dale. Claro, bueno, tienen dos preguntas. Dos preguntas. Señores. Entradas al teatro para ver a Operativo. Este era un programa. Entradas de teatro para ver a Operativo. No, dije, entradas de teatro. Coma. Pero no se entendió la coma. No, es que Operativo va a tocar un teatro también. Yo no pronuncio bien la coma. Limpiamos. La coma no se pronuncia. Sorteamos. Muy bien. Ey, hacemos una pregunta, dos entradas de teatro. Hacemos otra pregunta, dos entradas para Operativo. Listo. Bueno. Listo. Él ofreció una nomás. Bueno, vamos con dos, ya que estamos. Jodidísima la pregunta. Así que bueno, ya saben, pueden llamar al 411-2623. Acá así que lo dejamos. La organización del recital está ya con bronca por el tema de la... Ya tenemos problemas. Este era el programa que no regalaba nada y ahora hay dos premios. Muy bueno. En un programa de dos premios. Dos premios. Así que vamos todo nada. A escuchar Operativo Exposición Total, señores. carpet cleaner. That's it. Fuck. Bueno, seguimos en Excelente Miseria. Si quieren pueden llamar al 411-2623. Estamos regalando dos entradas de teatro y dos entradas... Estamos regalados hoy. Hoy estamos regalados. Si llaman, les hacemos una pregunta al aire, una pavada. Y tienen que responder nada más. Y tienen que responder, por ejemplo. Pueden responder bien o mal, es el tema. Sí. ¿Tienen que responder bien? Te vamos a hacer preguntas hasta que respondan bien. Exacto, listo. Ese es el trato, así ese que el trato. Estamos regaladísimos. Usted tiene 7 preguntas. 7 preguntas le vamos a hacer. Usted tiene que responder aunque sea una bien. 411-2623. Llame ahora. Así que bueno, estábamos hablando un poco de este tema, ¿no? De las bandas. De las bandas. Y del lenguaje. Y del lenguaje. ¿No sería más sencillo si hubiese un lenguaje universal? Lenguaje rock. El lenguaje rock. Bueno, dicen que la música es un lenguaje. La música es el lenguaje universal. De hecho, cuando... ¿se acuerdan de Carl Sagan? Carl Sagan. Sí, he visto cuando era chico. Cosmos. El tipo, viste, se pasaba hablando del espacio. ¿Sí? Yo, con la polerita. El tipo era un incansable... Y su peinado perfecto. Sí. Era un convencido de que había... De la posibilidad de que hubiese vida en otros planetas, ¿no? Sí, sí. De hecho... Para mí era extraterrestre. Carl Sagan era extraterrestre. Y quería que ya aceptasen a la raza extraterrestre porque de entrada. Era, claro. El tipo lo que quería hacer, por ejemplo, era. De hecho lo hizo, mandó con una voz. Una. ¿Se llama voz? Una sonda. Una sonda. No sé lo que es una sonda, pero mandó una sonda. Claro. ¿Qué es una sonda? Una sonda se le dice a muchas cosas. ¿Qué es una sonda? Al canal del sonda, la sonda que te meten por el upi. Claro, mandó una sonda. ¿Qué es una sonda? Bueno, mandaron un... Una sonda, sí. Sí, un poco de basura espacial, pero bien lejos. Sí. Y la cuestión es que querían mandar un mensaje, Carl Sagan, en caso de que hubiese otra gente, otras vidas, otras mentes. Porque de última, si lo escucha una bacteria no tiene mucha gracia, está. ¿No? En el caso que hubiese vida inteligente, como se suele decir. Y no sabían realmente qué mandar. Mandaron 2 discos. O sea, mandaron un disco, los 2 de platino y oro, están diseñados para que duren 1,000,000,000 de años más o menos. ¿Y mandaron el reproductor para reproducir eso? Sí. Porque imagínate que capaz que lo agarre un alien y no tiene dónde reproducirlo. Bueno, pero mandaron un disco, ¿no? Y supuestamente... ¿Mandaron un tocadisco? Claro. Con el tocadisco. Es de oro. Es de oro el disco. El tocadisco también. También es de. Está diseñado, está para, diseñado que, para que sea, claro, sencillo. Claro, si no estamos tan mal. Se lo tocan. Con púa de oro todo. Pac, claro. Y empieza a girar. Es un cañón. Y los tipos se preguntaron. ¿Qué mandamos para que nos escuchen otras formas de vida que no tienen nada que ver culturalmente con nosotros? La respuesta fue música. Y sí. Música, porque es un lenguaje que no solamente... ¿Qué vamos a mandar? ¿Un audiolibro de...? No solamente universal. De Cortázar. Sino que la música, además, tiene... es fácilmente... Tiene un lenguaje, además del subjetivo, ¿no? Que te puede despertar en emociones. La música es un lenguaje matemático. Claro, sí. Es un lenguaje matemático. La sonoridad, digamos. La teoría musical... Claro, se basa en las matemáticas. Se basa en las matemáticas. Esto ya lo descubrió Pitágoras hace muchísimo tiempo, pero es así. Entonces los tipos mandaron un disco al espacio exterior con música de todo el planeta Tierra. Entonces, todo mezclado. Hicieron un remix de música clásica, cumbia. Compilado. Claro. Música tradicional de la India, tenés música un grandes éxitos del planeta Tierra. Claro. Tenés música. Tenés música clásica. Planet Earth 2. Claro. Tenés Beethoven, qué sé yo, pero también incluyeron cosas como, por ejemplo, Elvis. Un tema de los Beatles y. No, Elvis no. ¿Sabés que pusieron Chuck Berry? Pero vos que lo Chuck Está Berry. Chuck Berry. Hay que hacer el compiladito para los marcianos. A ver qué ponemos. Claro. Y pusieron un poquito. Yo pondría de Manila Road. Yo pondría algo de música electrónica. Porque yo creo que los marcianos escuchan música electrónica, no sé por qué. Puede ser. O música esa. Sí, aparte dentro de la nave espacial con todas esas luces, para como para armar una rave, digamos. Claro, exacto. Así que no sé, bueno. En fin. Vamos a escuchar un temita. ¿Ya? Y sí, pero porque ya no estábamos yendo. Pero no, ojo, no nos estamos yendo. Nos estamos yendo y volviendo. Vos siempre decís lo mismo y la gente deja de escuchar. Apaga, claro. Cuando nos estamos yendo. No nos estamos yendo. Vamos a tomarnos un parate, nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos a tomar fumar un cigarrillo. Nos vamos a fumar una cerveza y nos vamos a tomar un cigarrillo. Y después seguimos con la segunda hora, excelente miseria. 4-11-26-23. Llamen y se ganan dos entradas. Grandes para premios. Ver una muy buena obra de teatro y para escuchar una muy buena banda. Así que... ¿Ahí están llamando? ¿O no? ¿Es tu vieja? ¿Quién es tu vieja? ¿Es tu novia? Frank está atendiendo llamado, no sé de quién mandalo es. Mándalo al aire. Manda al aire, a ver si... ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién habla ahí? Buenas noches, Delo, Poissonor Delo. ¡Ojo! ¿Qué nombre tan francés que tiene usted? Me parece que está todo armado esto. Perdón, no escuché lo que me dijiste, discúlpame. Poissonor, tenés que decir un nombre que no conozcamos. Papá, parece que está armado esto. Ustedes le dan premio a sus amigos, ¿no? Claro. No, bueno, es... esperá que te paso con mi primo. Esperá que te Dale. Paso con mi primo. Eso es Tangaranga. Aguanta un cachito. ¿Quién es el Chama, tu primo? Hola. Hola, sí, escuchá. Sí. Bueno, ¿por qué llamás? Hablo por el concurso. Ah, bueno. Pará, ¿qué concurso? ¿La obra de teatro o el recital? La verdad es que me gustan los dos. No sé, vos que me tu primo raro, que no pasa, ¿no? Bueno, teníamos una pregunta para hacerle. Como este es un programa de rock, usted ya sabe. Queríamos preguntar, nosotros le vamos a decir la formación de una banda. Ahí está, Celesa, sí. Los integrantes, y usted me dice qué banda es. Dale. No es difícil. Está buenísimo. A ver, el loco de la batería, Kate Moon. En batería, ¿no? Kate Moon en batería. ¿Está teniendo sexo usted? ¿Cómo? ¿Está teniendo sexo? Porque está un poco agitado. No, estoy nervioso. Es la primera vez que... Nunca se ganó nada, por eso. Nunca fui tan popular. Bueno, a ver, Kate Moon. Pete Dawson. Roger Daltrey. Y John Entwistle. Uy, ahí me parece que hay uno que le gustan los pibes. Bueno, dale, ¿qué banda es? A ver... Primo de Poissonor. ¿Que me suena a quién? Who, me parece. ¡Muy bien! ¿Para cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? Who. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? De Who. Está muy bien, de Who en la banda. Y usted se ha ganado dos entradas al teatro. Dos entradas. ¿Con quién piensa compartirlo? ¿Con su primo Poissonor de Lo? A mí me gustaría mucho ir con él. No sé si querrá venir conmigo. ¿Pero por qué no? ¿Pero que tienen algún problema? ¿Se odian? Bueno, Poissonor, te ganaste dos entradas para ver Por Accidente, que, bueno, es el sábado a las 10 de la noche. ¿El sábado que viene? Sí, hoy voy a tener que mentir. mienta todo lo que quiera, qué sé yo. Sí, porque si no, no voy a poder. Nosotros te damos la entrada, vos haces lo que quieras. Si querés, la podés revender en la entrada del teatro. ¿Y cuánto me pueden dar? Ustedes disculpen la pregunta, ¿no? No, no la podés revender. ¿Ah, no? Es un chiste. Ah, bueno, yo pensé que me hablabas de... Tenés que ir. Mirá, escuchá. El tema es así. Vos le das los datos a Francisco, nuestro operador. Sí. Y cuando estás en la entrada del teatro, le decís tu nombre y tu número de documento y qué sé yo. Sí. Tus cosas. Y así es el tema. Bueno, te agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias. Por favor. Gracias por participar. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta buenas noches. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿se fue? Se fue un premio ya. Bueno, ya vas a llamar de vuelta para Coso, para que te dé la... ¿Lo tenés ahí? Decile que te dé los datos. Así puedo ir a la obra de teatro. Bueno, se fue la obra por accidente, una obra de Córdoba. Por accidente se llama la obra. La gente... No se fue por accidente. La gente que no ganó, igual vaya a la obra porque está buenísima. Y además está a un precio bastante copado, qué sé yo, estarán 30 pesos la entrada. Perfecto. O sea. Bueno, vamos a escuchar... Esta obra va a estar en La Morada, te anuncio, por si no tienen la dire. En La Morada, ahí, Petrón de San Martín, cruce con Córdoba, Teatro La Morada. Bueno. Por accidente se llama la obra. Bueno, vamos a escuchar un pedacito porque ya nos queda poco tiempo. Después seguimos con Excelente Miseria, así que los dejamos un ratito. Y tenemos dos entradas de... Give Me Shelter, de Patti Smith. En realidad, de los Rolling Stones, cantada por la señorita Patti Smith. De frecuencia modulada AZ 92.7 desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Tenemos muchas propuestas, pero nos falta la tuya. Comunícate al 411-2623 y hacé tu propio programa de radio. En AZ tenemos un espacio para vos. Es simple, es fácil. 411-2623. Y pone tu proyecto radial en AZ 92.7. Comunicate con nuestro departamento comercial y hace que tu propuesta suene en toda la ciudad. AZ 92.7. Hacemos realidad tus ideas. Comenzá bien la mañana, de lunes a viernes, de 7 a 8. Un momento de oración y meditación. Unite a Silvia, Lucas, Federico y Fátima al rezo del Santo Rosario Meditado. Rosario Meditado, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Más de 65 años ante los ojos de toda la ciudad. Óptica Lorente. Atención personalizada. Multifocales, lentes de contacto, audífonos, tarjetas de crédito, créditos personales. Óptica Lorente, Entre Ríos 944. Entre todos y para todos, una nueva propuesta para que juntos abramos nuestra vida a un mundo de posibilidades, basado en el amor y la verdad. Invitamos a sintonizarnos los viernes de 10 a 11 horas por AZ 92.7. Conduce Mirta Curti. AZ

Bueno, seguimos con Excelente Miseria. Si se quieren comunicar con la radio, pueden llamar al 411-2623. Quedan dos entradas de... para ver a Operativo Exposición Total en el Club Italiano. El 30, el viernes 30, están los chicos ahí actuando junto a los Ready Made y Allwitz. Allwitz. Bueno, vamos a dar comienzo, ya siendo un nuevo día, a esta sección intitulada... Por error. Como siempre. ¿Qué pasó un día como ayer? O sea, no qué pasó un día como hoy, qué pasó un día como ayer en los años... Esta sección iba en la primera hora y como fue después, después de las 12, quedó titulada Un día como ayer. Un día como ayer. Un día como ayer, por ejemplo, en el año 66. ¡Apa! El año 66. Es la primera vez que empezamos de tan... Sí, ahora la próxima voy a ver si traigo algo antes de la era antes cristiana. Sí. Claro, sí, algo del el hombre neandertal, una cosa así. Se inventó el fuego un día como hoy, claro. Sí, lástima que no hay registros fechados de ese tipo de invenciones. Pero bueno, en el año 66 Nerón crea la Legión Primera Itálica. En el año 1499 se declara Estado Independiente de Suiza. Suiza. Con el Tratado de Basilea. Fueron los primeros países... independientes. Independientes, sí, así... ¿Independientes de qué? Porque Suiza, ese pedacito de tierra ahí... Es que estaban en medio de potencias. Todo. Ese pedacito de tierra en el que se hablan como 20 idiomas. Se hablan cuatro idiomas. Cuatro idiomas. Cuatro idiomas son oficiales. En la... De hecho, es una confederación. Es la Confederación Helvética. Se hablan cuatro idiomas. Son oficiales en Suiza. Claro. El alemán, que es el que más se habla... después hay otros que se hablan mucho, son el francés y el italiano. Y el que se habla en menos proporción es el retro romano. O sea que si vos hablas suizo tenés que hablar cuatro idiomas. Sí, o por lo menos, la mayoría de los suizos son bilingües o trilingües. Claro. Depende a qué lugar de Suiza te vas a vivir también. En 1609 en Valencia se ordena la expulsión de los moros. De los moriscos. De los moriscos. En 1692... Los árabes que habían quedado. Exactamente. Los árabes que habían quedado en España los terminan de expulsar en esa época. Váyanse. Para, en 1692 en Estados Unidos las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas bajo el cargo de brujería. 1692. Epa. El tema de las brujas. Fue la famosa película. De la... Pero aparte fue la última quema de brujas que hubo oficialmente en el mundo. Bueno, otra persona que es colgada. En este caso Nathan Hale, por cargos de espionaje durante la Revolución Estadounidense en el año de 1776, también un 22 de septiembre. Qué raro hablar de una revolución estadounidense. Sí, ¿no? Suena raro, pero... Es raro, o sea, es... Bueno, en 1784 también Rusia establece una de las primeras colonias en la ciudad de Kodiak, en Alaska. Ajá. Alaska fue parte del Imperio Ruso y como no les quedaba muy lejos a los rusos, no les quedaba cómodo y aparte no daba muchos dividendos en esa época. Aparte para dejar parejo. Tierra llena de hielo. Usted en su continente, nosotros en nuestro continente. Pero no les redituaba porque, primero, en Alaska después se descubrió que había muchísimo oro. Me parece un poco petróleo, incómodo, gas. O sea, tener un poco de Rusia ahí en el medio de América. La punta del claro, un poco incómodo. Es como una amenaza muy cerca, digamos. Claro. La cuestión que... Unos años después se descubrió muchísimo oro en Alaska. Y después se descubrió muchísimo petróleo. O sea, y un territorio enorme Alaska. Le hicieron re mal. Se la vendieron a Estados Unidos. Se la vendieron por... En 1867 por 7 millones de dólares. Una pavada. Nada, una pavada. O sea, 7 millones de dólares en esa época era capaz que alguna plata. Oro, gas, petróleo. Hoy en día nada. O sea, los estadounidenses recuperaron la inversión bastante. Al toque. Bueno, en el año, hablando de oro, 1869 en Múnich se estrena la ópera El Oro del Rin de Richard Wagner. En el año 1875 en Argentina se inaugura la comunicación telegráfica. Ajá. Qué avanzado, mira ahí. Y telégrafo, era en esa época como... Era la era de las comunicaciones, claro. Alguien habrá dicho en ese momento. Que eran de Telecom. Claro. En 1888 se publica el primer ejemplar del National Geographic, la revista, el magazine National Geographic. En 1896 en Inglaterra la reina Victoria cumple años y supera a su abuelo Jorge III como el monarca más longevo de la historia de Inglaterra. Tuvo como 40 y pico años de reinado, 50 años de reinado. Exactamente. La reina Victoria. Bastante. Por eso se llama y la que está ahora la era victoriana. La era victoriana. Y la que está ahora dio nombre a una era. ¿No la superó? No. ¿no? ¿Sabes lo que son 50 y pico años de reinado? Ah, claro, porque la reina madre murió hace poco. Murió hace poco a los 104. Son todos longevos los guachos. Pero igual la reina madre era consorte. Consorte, si no era reina. ¿Dónde estamos? Bueno, otro país europeo que proclama su independencia en 1908, en este caso Bulgaria. Se independiza del Imperio Otomano. De los turcos. De quien dependía desde el siglo XIV. ¿Saben? Cuando yo era chico, escribía Bulgaria con B corta. ¡Qué vulgar! ¡Qué vulgar! Muy bien. En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en la ciudad de Ostende, en Bélgica, el submarino alemán U-9 echa a pique en un par de horas a tres cruceros acorazados ingleses. Momento a partir del cual el submarino se convierte en una muy importante arma de uso en hicieron tiempo, su debut de ahí en la Primera Guerra. Igual que dijeron, los wow, esto sirve, usémoslo, claro, hagamos claro. Más. ¿Quién hubiera dicho? Un barco bajo el agua. Claro, exactamente. En 1928 el bacteriólogo... Bueno, llaman, en alemán llaman U-Boot, que quiere decir Unterseeboot, o sea, barco del agua, literalmente. Claro. En 1928 el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre la penicilina. Que tantas vidas salvó. ¿Sos alérgico a la penicilina? Tantas vidas salvó, a mí me llega la penicilina. ¿Eh? ¿Sos alérgico a la penicilina? ¿Alérgico a la penicilina? Así, aférrimo. ¿Vos en la Segunda Guerra Mundial lo hubieras? Sí, totalmente. Bueno, pero la penicilina fue lo que terminó con la sífilis, que era la enfermedad de transmisión sexual más grande que tuvo la humanidad hasta... Sí, sífilis tengo, así que... Sí, filis. Bueno, otra independencia también, en 1960, Malí. Este pequeño en país África. Africano que se independiza de Francia. En 1964, en Broadway, se estrena El violinista sobre el tejado. Eso es el ¿de ahí? Sí. Ah, no soy. Si yo fuera rico, ese. Si yo fuera rico. 1965 termina la segunda guerra entre Cachemira entre la India y Pakistán. Sobre la posición de ese Cachemira. De ese pedazo de tierra montañosa que no sirve. ¿Te suena Cachemira? No. La nana de Kashmir, el tema de Led Zeppelin. Una banda sueca también. ¿De qué disco es? Kashmir, no sé. Zeppelin, no, de... Física de graffiti, me parece. Kashmir es un valle que queda ahí entre Pakistán y la India. Sé que hay una banda que se llama Kashmir, ahora que me lo pongo. No, Rocket Brothers. Muy parecida a Radiohead, el logo. Sí, Rocket Brothers, el tema de Kashmir, sí, de una. Ese valle es un valle muy fértil, muy hermoso. De hecho, ha sido descrito muchas veces como una especie de paraíso, porque es realmente en el medio del desierto un valle verde, hermoso, por el que se viven tirando. Y es una tierra que quedó ahí cuando se dividieron India, se separa Pakistán. Y se viven peleando por eso, la verdad que... Dos potencias nucleares. Sí. Es peligroso. La miedita. Bueno, tenemos un intento de asesinato, de un intento de magnicidio en 1975 en Estados Unidos al presidente Gerald Ford. Una tal ¿magnicidio se llama eso? Sarah Jane Moore intenta asesinar al presidente, pero es detenida por un marinero llamado Oliver Sipple. ¿Se acuerdan de los regicidios? Claro, bueno, esto sería como, como un regicidio. Claro. Bueno, en 1980 la invasión de Irak sobre Irán, que es una guerra que duró unos 8 años y que dejó bastante víctima, bastante basura. En 1991 en la librería Huntington se exhiben por primera vez en público los manuscritos del Mar Muerto. Ah, ahora los digitalizaron. No sé si lo están digitalizando. Sí, pasa que los terminaron publicando porque todo el mundo decía que ahí había escritos que no quería ver la religión. Sí, profeo, sí, era toda una pavada. Pero ahora creo, no sé si lo terminaron o lo están digitalizando los manuscritos del Mar Muerto. Puede ser. Bueno, tenemos algunos nacimientos y algunas defunciones también. Nacimientos, por ejemplo, en 1791, Michael Faraday, científico británico. En 1866, Herbert George Wells, escritor de ciencia ficción. El de La Máquina del Tiempo, el del Hombre Invisible. Entre otros. Creo que La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos también es de Wells. En 1942, David Stern, el famoso abogado estadounidense que después fue es el comisionado de la NBA. el gordito canoso. El dueño de la NBA. Algunos musicales también. 1951 nace David Coverdale, músico de Deep Purple y Whitesnake. Uh-huh. 1957 también el señor Nick Cave nace en Australia. En 1958 Andrea Bocelli. En 1958 también Jean Jett, la morocha cantante y guitarrista de The Runaways, por ejemplo. Y algunos futbolistas. En 1970 Emmanuel Petit, futbolista francés. Y en 1976 el señor Ronaldo, el fenómeno, el que ahora está más gordo, que pesa como 100 kilos ahora, porque dice que tiene un problema de... problema de comer, no para de comer, le gusta morfar. Él dice que es orgánico. Problema que no puede cerrar la boca. Y bueno, hay algunos fallecimientos. En el año 532, Félix IV, el Papa Félix. Papa Félix, un gato. El Papa Félix. O sea, Papa Félix. Parece dibujito animado de los papados. Claro. Los Papa Félix y Pío. Claro. Pío, viste, o sea, parece el... Tommy Jerry. Me encanta, se ponen esos nombres así como re cálidos, re... En el año 852 fallece también Abderramán II, el emir Omeya cordobés. De Córdoba. No de, de Córdoba, no de la docta, claro. De Córdoba, España. El sultán otomano Selim I en 1520. Otro papa, Clemente XIV en Clemente. 1774. ¿Ese nombre? Sí, todo dibujito animado el nombre de papa. Sí. Claro. Todo de Warner Brothers. En 1828 también fallece el militar y político sudafricano Shaka Zulu. ¿No hay un papa silvestre? Shaka Zulu. Shaka Zulu. Che, ¿no, hay, de la... ¿no hay un papa silvestre? No. Sí, hay silvestre. Hay silvestre. Hay un papa silvestre. ¿Silvestre? Sí, hay. Sí, no me acuerdo. No lo tengo. No lo tenía. Papa silvestre. Suena el nombre. Ay, no, pero hay papa silvestre, ¿eh? Sí, sí. Bugs Bunny. Te puedo asegurar que los hay. Bueno, bueno, vamos a escuchar un temita, siendo esas las efemérides del día de ayer. Así que nos vamos con The Smashing Pumpkins. No nos vamos. O sea. No, nos vamos, vamos y volvemos, volvemos, está bien. Bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo la tiene con que nos vamos? Vamos a escuchar Zero. Just like me. Yeah. uptown to the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday. Bueno, seguimos con la excelente miseria. Y como dice aquí el señor, pasamos los teléfonos 411-2623. 411-2623. Tenemos dos entradas para ir a ver Operativo Exposición Total el viernes 30. El viernes 30. Que bueno, son varias bandas en el Club Italiano. Exactamente. Una buena jornada. Así que bueno, vamos a dar comienzo a una nueva sección de este programa en la que usted se mantiene informado. Usted se sienta a tomar un café con sus amigos y todos hablan de las mismas pavadas de siempre. Y ustedes se hacen. Vieron que cayeron las bolsas, vieron que bla bla bla y toda la pavada que repiten constantemente los medios masivos de Brasil comunicación. Alfano mostró el orto en Twitter. Y usted quiere ser original. Y usted no quiere hablar de baile del caño. Usted quiere hablar de algo, de una noticia que sorprenda. De algo digno. De algo digno, exactamente. Usted lo dijo. Así que con ustedes, The Fucking Freak, Freak News. Tenemos... Informame, a mí, informame, de alguna manera, las malditas noticias bizarras. Sería... Claro. Este, el Rock en Río, les aviso que se va a transmitir por YouTube, por si no lo saben. Eso va a estar bueno, por lo menos los últimos días que van a estar tocando las bandas más copadas. Los primeros días tocan, no sé, bueno. Fíjense, está en youtube.com/Rock en Río, así de simple. Así que ¿Dónde les avisamos. ¿Dice dónde se hace este año? Porque no es en Río. No, sí, se hacía en el Maracaná en una época. Después se hizo en un lugar que se llama Barra de Tijuca, que es una especie de zambódromo donde entran 500.000 personas, una cosa así. Y el único país donde no se va a transmitir va a ser en Brasil. Bueno. Que tienen el recital ahí. Qué fail, boludo. Vamos a darlo. Qué compra de entrada. Claro. Total, Brasil es chico. Este, mirá el que está allá cerca de la Guyana, pobre. Este, bueno, tenemos otra. Rusia lanzará una nave a Marte. Los rusos parece que apuestan de nuevo a la carrera espacial. Ah, sí. Este, solamente van a... Vuelve la guerra de las galaxias. Solamente van a poner 161 millones de dólares. Es como económico. Es un vuelto. ¿Por qué solamente? Porque los rusos dijeron, si esto se lo hubiera propuesto la agencia europea o la NASA... Les habría salido 400 millones de euros. Así y, que es, y nosotros lo estamos con alambre. Claro, nosotros economizamos. Mirá. No ponemos plasma para ver. Y bueno, al parecer 30 personas van a viajar en la... 30 personas. En la tripulación. Una cosa bastante... Pero a Marte. A Marte. ¿Por esa plata? Sí. No van a comer. Va a durar... Por lo menos no van a comer. Un puñado de semillas de girasol para todo el viaje. Va a durar 11 meses el viaje de ida y 11 meses de vuelta. Chicos, 22 meses comiendo arroz con manteca. Igualmente, al parecer no van a aterrizar en Marte, sino que van a aterrizar en una... Fobos. En Fobos, sí. Mira, lo adiviné. Lo adivinaste, sí. Es una de las lunas de Marte. Muy bien, muy bien, muy bien. Este... Fobos. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué tenemos? Hombre decide cambiar su nombre y llamarse Led Zeppelin 2. A ver, espera, no me voy a llamar Led Zeppelin, voy a llamar Led Zeppelin 2. No se llama como el nombre de un grupo, se llama como el nombre de un disco. ¿De un disco? ¿Cómo se llamara Queen 2? O es como si me llamara, no sé. Me lo imagino haciendo un trámite que yo en alguna oficina pública. Apellido 2, nombre Led Zeppelin. Claro. ¿Cómo te llamamos? Sí. A Day. Apellido At The Races. Claro. Este, bueno, se trata de un estadounidense de 64 años. Un maestro total. Qué grande. Este, de Missouri, de Estados Unidos. Bueno, cuyo nombre es George Blackburn. Nada que ver, ¿no? Con Led Zeppelin. Un lindo nombre. Este, sí, pero bueno, el tipo. Bueno, dice que Led Zeppelin le cambió la vida. Wow, y a los 64 años dijo: voy a hacerle un tributo a esta banda. Que me ha dado tantas alegrías. Que me ha dado tanto, claro. Bueno, en realidad, los amigos ya le empezaron a decir, le decían LZ. LZ. El sí. El nombre más de rapero. Y la esposa le dice Sep. No te puedo creer, boludo. Ey, Sep. El fanático número uno. Bueno, el tipo. Y los amigos le dicen Kashmir, claro. Pará, lo más lindo es que el tipo fue a pagar algo a. No, no fue a pagar nada, pará, la estoy rebatiendo. Fue a hacer un trámite al registro. Lo que yo decía. Y con solo pagar $200 y divulgar su cambio en el periódico de su localidad, se pudo cambiar el nombre. Hay, en Estados Unidos hay estados en que cambiaras el nombre es un trámite. Me encantaría. Realmente un trámite. No es un trauma como acá. Yo me voy a llamar Bleach Borelo. Claro. Bueno, no sé si sabían, pero hay un hotel para cadáveres en Japón. Se llama cementerio. Sí. No, porque es un hotel, tenés que pagar una renta por día. Se llama el hotel Lastel, no tiene ningún aspecto especial, simplemente parece un Holiday Inn de afuera. Claro. Lo que pasa que, bueno, adentro nada más hay fiambres. Uno dice, ¿por qué alguien pondría a un ser querido recién muerto en un hotel? Hotel, sí. ¿Por qué? Pagar encima. O sea, es usual que lo pongan en algo parecido antes de que sean fiambres. Claro, exactamente. Bueno, el tema es así. Parece ser que en Japón es uno de los países en los que más se muere la gente. Se muere como estás, párbaro. Ponele. Sí. No sé por qué, pero tiene un índice de mortalidad zarpado. Mortalidad muy alta, Japón. Claro. Tiene el promedio de vida más alto. Bueno, pero hay terremotos, hay tsunami, hay riesgo nuclear. ¿Qué uno sé que yo, dijo, ¿viste? Voy a agarrar la movida con claro, esto. Claro, me voy de vacaciones a Fukushima, dijo. Bueno, el tema es que los parientes de los fallecidos están obligados a esperar el acceso a un horno crematorio al menos 4 días. Así que prefieren recurrir al servicio del hotel este. Para meterlo en el sistema mortuorio, por así decirlo. Claro, no pueden quemar rápido todos los fiambres que tienen. Exacto. Y tienes que aguantar 4 días. No hay una días. Buena cantidad de hornos per cápita. Exacto. ¿Y qué hace con un fiambre 4 días? Lo manda al hotel. Lo manda a un hotel, que son hoteles con que están como refrigerados para que el muerto se mantenga frío y fresco. Entonces vos estás con tu tío abuelo ahí tomando mirá una quefiriña al lado de mira lo que son las habitaciones. Esa es la suite presidencial. Me imagino el eslogan del aire acondicionado los 365 días del año, claro. Qué loco. Bueno, eso es lo que hay en Japón. Siempre están adelantados, son unos grosos. Tan mal esta gente que viene. ¿Por qué no viven un poco? Eso es lo que te pasa cuando vives en una isla superpoblada. Bueno, ¿puedo pasar a otra? Fingió su muerte con ketchup porque debía matarla, pero se enamoró de ella. Upa. ¿Epa? Cuento, ¿de qué se trata esto? Un sicario. Un asesino. Un asesino. Había sido contratado por otra mujer para eliminar a la supuesta amante de su marido. Pero no pudo concretar el encargo porque se enamoró de la víctima. Bueno. Una especie de síndrome de Estocolmo, pero al revés, raro, sí. Es increíble. La mujer, ¿no? La que le encargó el trabajo. Pidió pruebas, me imagino. Quedó petrificada en la feria de. Lo vio en una feria con, sí, a este tipo con la mina, besándose. Dijo, a la que supuestamente. ¿Pero cómo? ¿No estaba muerta? No la había. No dije que la mataras. Le pagamos para matarla. No, el tema es que el asesino hizo una foto, trucó una foto de la víctima, le puso ketchup. A la víctima le ensartó un cuchillo así, pero entre el brazo y el sobaco. Claro, en el sobaco. Hizo como que estaba muerta y le mandó la foto. Y claro. Dijo, mirá, acá tenés el. Y cobró 1000 pesos. Les quiso vender un buzón. 1000 reales, ¿por qué Brasil era? Les quiso vender un buzón, pero viste, con la mafia no se jode. Y no, y la mina al parecer los vio a los dos ahí acaramelados en una feria. A ver, la historia es así. Pero vamos a recapitular un poco. Sí, porque nos fuimos. Una mina contrata a un tipo, sí, que se dedica profesionalmente a eso, a matar gente. Calculada, le dice, sí, yo quiero que mates el arte de matar a aquella guacha. Sí. Mátala. Ah, bueno, la voy a matar. El tipo se enamora, no la mata. Claro. Esto para hacer es para vender a Hollywood. Este claro. La quiere matar, pero entre comillas. La quiere matar, pero no. Pero a beso. Claro. Te voy a matar a beso, le dijo. Claro. Entonces en realidad no la mata, la llena tengo de. Tengo que matarte. La llena de besos. Ketchup. Y le manda una foto. Pídeme. Claro. Hace una truca la foto de que ella. A está la muerta. Mina que lo había contratado para hacer asesino. Exacto. El tema, lo más. Pero después la mina, esta que se quedó tranquila, dijo, bueno, está muerta, los ve a los dos juntos. Claro, en una feria, en un lugar público, los ve a los dos juntos caramelados besándose. ¿Pero por qué no se fueron del país? Lo más desopilante es que la mujer que contrató al asesino lo denunció a la policía por estafa. ¿Cómo lo denunció la policía? Claro, porque denunciándolo que le había robado 1000 dólares. Se mandó el cana ella misma. La policía, le habrá preguntado, ¿y en qué situación le robó $1,000? Y yo la mandé a matarla. Claro. Pero ¿cómo viene a hacer la denuncia? Me estafó este señor. Pero usted quiso matarla. Esto es una noticia freak. Se llama freak news. De eso se trata. Y al final, no sé, debe estar ahí. Y comparten celda, me imagino. Claro, presa, qué sé yo, no sé. Pero no sé, es una historia real, parece que la inventamos, pero no. Búsquenla. Mujer fingió su muerte con ketchup. Búsquenla, qué sé yo. Yo a mi hermano le puse ketchup en la boca y dice que le tiraba un tiro. Delante de todos mis parientes, casi se mueren todos mis parientes. ¿No? Esta es buenísima. Anaconda se traga a un político en Brasil. Y seguramente lo repitió. O le cayó. Se lo traga. Le pateó el hígado. Parece ser que un diputado realizaba un paseo de barco. Y mientras se bebía un whisky, contaba dinero en un maletín. Como todo. Me encanta cómo están narradas las noticias. Como todo político. Como todo buen político. Fue sorprendido por una víbora, por una anaconda. El señor que lo estaba llevando en la... ¿En un bar? ¿Una anaconda? No, no, en un barco, en un barco. Barco lo estaba llevando. En un bar, entendí. No, capaz que estaba haciendo campaña el diputado, qué sé yo. Ahí por los pantanos de la Amazonia. Sí. Por la laguna de los patos. El tipo que manejaba dijo, yo vi cuando la víbora llegó, se enrolló y se lo comió. Ah, bueno. Corta la bocha. Lo más lindo que el tipo fue a buscar ayuda. Igual que ayuda poder pedir si se lo están morfando. Está comiendo. Claro, hasta acá la fue a buscar ayuda y todos se burlaron de él. El pueblo comenzó a reír a carcajada cuando le conté que fue engullido un político. Bueno, acá tenemos, no sé, ustedes oyentes no la van a ver, pero tenemos la foto acá de... Ah, está gordita la anaconda. De la víbora con el... ¿Esa es? Sí, con el... Se lo entregó entero el guacho. Y se lo tragan, sí, lo sofocan y después se lo tragan. Está gordito, una lisa. No mastican. Carrillo era. No, ya sé que no mastican. Y bueno, un guacho entero. La disuelve en el estómago con todos unos jugos. Claro, con jodidos, jugos bien gástricos. Bueno, uno menos. Bueno, España se queda con el mayor tesoro de la historia. Epa, estamos hablando. Le viene bien porque está en América. Sí, está medio, no, está las otro. Ah, otro. Un tribunal de Estados Unidos dictaminó que la empresa Odyssey devuelva el botín de un buque ibérico que fue hundido en 1804. La empresa de búsqueda submarina apelará. Bueno, parece ser que encontró un tesoro hundido del Imperio Español. Claro, el Imperio Español. Es bastante grosa la suma, ¿eh? Son 500.000 monedas de plata. Escúchame, te voy a decir una... Disculpame, ¿no? Sí. Son 500.000 monedas de plata del Imperio Español. Y centenares de objetos de oro. Bueno, ¿por qué no le devuelven ese dinero? Ya ese sé lo que vas a decir. A Bolivia. Exacto. Y con sus minas de plata de Potosí. Exacto. Alimentó al Imperio Español. A México. A México, que con sus minas de oro alimentó al Imperio Español. Estaría bueno. Ladrón que roba ladrón. Claro. Sí, sería genial. El tema es que con la burocracia que hay, digamos, no sé si puede porque esa plata no venía de las minas españolas, ni el oro era español. Tendrían que ponerlo en plata eso, tendrían que pasar con un avión y soltarlo por todo Bolivia. Claro. Y listo. Provocar una lluvia de claro, plata. Claro, una lluvia de cosas, de billetes. De y listo. No, de plata no, pues podés. Ahí se van los muchachos. Nos deja a los muchachos de operativo. Chicos, muy buena suerte el viernes. Me hicieron acordar, los Delfín se van a presentar. También los Delfín. Este domingo en las cuatro plazas. Las cuatro plazas de Mendoza y Cosa. Provincias Unidas. Y Provincias Unidas. Bueno, perfecto. Así que ahí estaremos. A las 4 de la tarde van a estar tocando al aire libre. Ahí vamos a estar. Con motivo del día de la primavera. Sí. Atrasados. Vamos a ir todos. Chau, nos vemos. Un gusto. Cuídense. Cuando quieran. Bueno, qué sé yo. El botín se lo va a quedar España al final. Ahora es un botín, perdón. ¿De dónde? ¿Dónde está ese botín ahora? ¿Está en poder de...? Ese botín está en poder de una empresa que se dedica a encontrar tesoros. Claro, se ve que fue encontrado en un naufragio, supongo. Claro. Porque hay muchos, se supone, ¿no? Que hay. En realidad, la mayoría de los. En el Océano Atlántico, en el Océano Índico, en el Pacífico. La mayoría de estos tesoros de oro y plata se encuentran en naufragios que han ocurrido en la zona del Caribe. Uh-huh. Que es por donde España sacaba la mayoría de del oro y plata. Ojo, cerca de acá, nos están robando nosotros. ¿Dónde fue? Cerca de la costa de Montevideo. Ah, lo sacaron por acá. Tienen que tirar acá los billetes. Claro. Bueno, hace un par de años no encontraron uno en Chile, cerca de. Sí, pues sí. Tesoro. O importante. Sea que esa plata que la traigan para acá. Claro. Listo. Vamos con una más. Una parte del. Adolescente atrapada en el cuerpo de una niña de 10 años. Esto es muy loco. Hay una chica. Vieron que siempre hay una noticia de enfermedades raras. Sí. Bueno, se trata de Poppy Webb Jones, que todavía. Poppy Webb. Es una chica que tiene 17 años. Sí. Pero está en un cuerpo de una piba de 10. Ajá. Es muy raro este caso. Fuma, no. Chupa, usa identidad falsa y. No, esto se debe a una afección muy poco común. Y ya debutó y hizo todo. Claro. Esta piba nació sin ningún tipo de hormonas. Cabrón. Nunca pasó por la pubertad. O sea, no tuvo un crecimiento normal. Ajá. Es muy raro, o sea, todavía nos interesa por el sexo, por los chicos, claro. Ese tipo de cosas. Está con Hannah Montana todavía. Claro. Está en el Edipo. Claro, y además el cuerpo es de una. Cada vez la imagen, el cuerpo también es de una chica de 10, 11 años. Y tiene 17. Claro. Muy loco. ¿Se ha retrasado su crecimiento? O sea, ¿no han despertado las hormonas? No, dicen que nació sin hormonas. Ajá. Pues, o sea, no tiene estrógeno. No tiene estrógeno. No genera estrógeno. Bueno, le inyectarán algo y a lo mejor a los 25 años se le ensanchan las caderas. No produce la hormona cortisol, que es vital en la regulación de la reacción del cuerpo al estrés. Y por eso tampoco puede exaltarse demasiado. Ajá. Ni ese tipo de cosas. No puede tener experiencias jodidas. Choqueantes. El padre contento. No sé, no, un garrón. Un garrón. No la tengo que ir a buscar al baile. Claro. Bueno, y no sé si se lo pueden resolver este tema, qué sé yo. Pobre piba. Y le inyectarán hormonas, qué sé yo. Psicología. Sí, dicen que le están inyectando cortisol, que es como la entrada para que la mina reemplaza eso que no tiene. Empiece a generar hormonas por sí sola. Claro. Qué loco esto. ¿Se acuerdan la semana pasada de las dos gemelas que no se pueden emocionar? Claro, no se pueden emocionar porque se mueren. Claro. Uh-huh. Una locura. Bueno, vamos a un corte con un tema musical. Un corte y una quebrada. Aquí en la botica del rock. Vamos a escuchar. The Boys. A estos muchachos. Estos muchachos. The Boys. The Boys. Muchachos. Así que vamos con The Boys. Freaky Nights. No youth. baby. Hello, Campy. Seguimos en Excelente Miseria. Estamos escuchando The Boys. Boys, el tema Brickfield Nights. The Boys. La banda más pop del punk, podríamos decir. Apa. Bueno, porque tenían esa cosa de sonido punk, pero con melodías bastante asimilables, digamos. Aparte tenía un tecladista en su... Pero no es una banda muy... formación. Muy conocida. Para eso estamos nosotros, para hacerlas conocer. The Boys es una banda así, un poco de culto, que tuvo su época, digamos, en la segunda. Es loco, porque tiene un nombre muy icónico, The Boys. Sí, es como que The Boys, The Dead Boys, The Beach Boys, o sea, los chicos, los muchachos, es como que siempre da esa cosa de rebelión juvenil, de cosa juvenil, digamos, de cosa adolescente. Bueno, The Boys es una banda que, digamos, parte de la siguiente persona, el señor Matt Dangerfield, que era el dueño de una sala de ensayo ahí en Londres, donde, por ejemplo, bueno, ensayaba una banda, entre tantas bandas punk de ese momento, una banda llamada London SS, de donde, por ejemplo, salieron músicos como Mick Jones de The Clash y Rat Scabies también de Damned. Y bueno, este señor Matt Dangerfield, que era el dueño de la sala, también tocaba ahí. Y bueno, allí conoció al señor, al tecladista de The Boys, que tenía un nombre muy copado, Casino Steel. Se hacía llamar. Casino Steel. Que venía de una banda llamada Hollywood Brats, que según los registros de la época era una banda que estaba establecida en Noruega y que hacía algo parecido a los New York Dolls. Pero en vez de estar rodeado del glamour neoyorquino, estaba rodeado de la depresión noruega. De fiordos, claro. Bueno, ahí Matt Dangerfield conoce a Casino Steel y, bueno, forman una bandita ahí en el año 76 con el guitarrista Honest John Plain, el bajista Duncan Reid y un baterista polaco que se hacía llamar Jack Black. Curiosamente. Ah, bueno. Bueno, todos los instrumentistas, muy buenos cantantes, lo que también contribuyó a que esta banda tuviera esa cosa de que todos pudieran cantar, entonces hacer arreglos distintos, coros, claro. Armonías vocales, digamos. Y bueno, se forma la banda, graban algunos temas, empiezan a hacer un poco el circuito de bandas punk. En el año 76 firman para NEMS Records, que era una compañía bastante famosa de ese momento, y bueno, graban su primer LP, que se llamaba como ellos, The Boys, donde ya se nota un poco el estilo de ese power pop punk, digamos, donde hay mucho me gusta, bastante power más, pop punk, bastante más elaborado que lo que era las el punk 3P. El punk de esa época. Y bueno, como decía, temas muy muy gancheros, muy radiables. Por eso se dice que The Boys era la banda que en realidad como nunca la pegó, quedó como él puede ser, podría ser, la potencial banda que podría haber tenido un gran éxito. Bueno, graban ese disco. El problema es con la compañía discográfica esta, NEMS, que era subsidiaria, una especie de subsidiaria de la RCA. Ajá. La RCA es donde la que editaba los discos de Elvis, por ejemplo. Claro. Una vez que Elvis Presley muere, la compañía esta se dedica solamente a editar discos póstumos, grandes éxitos, etcétera, de Elvis Presley. Entonces, todo el resto del catálogo de bandas dedicaban a otros. Chicos, búsquense otra gente para que le saque sus discos, qué sé yo. Pero bueno, The Boys más o menos se las arreglan como para seguir sacando. Sacan cuatro discos hasta el año 80 y bueno, se separan porque nunca, no les llegaba el éxito. Nunca el éxito les esquivaba, digamos. Era una banda que no tenía, a pesar de que tenía muy buen estatus dentro de sus colegas. Incluso, bueno, hay una anécdota un poco paralela, un poco no, con los Ramones. The Boys era una de las bandas inglesas favoritas de los Ramones. Los Ramones, cuando van a Inglaterra a girar en el año 1980 para hacer la gira del disco End of the Century, el disco End of the Century es famoso, digamos, en la discografía de los Ramones, porque fue el disco que fue producido por Phil Spector. Ajá, sí. El personaje es... legendario productor. Importante. Phil Spector, bueno, para el que no lo conoce, era un productor muy importante ya en los años 60, que lanzó a The Ronettes, que era un trío de mujeres, una especie de trío vocal. Produjo pop. O postprodujo Let It Be de los Beatles. Bueno, él... Phil y Spector, los primeros discos de Lennon. Phil Spector, sí, de George Harrison también. Phil Spector es pionero, digamos, inventa una especie de modo de grabación que se llamó The Wall of Sound, la pared de sonido. No, que parece que, bueno, en su momento era revolucionario y por eso los Beatles lo llaman para Let It Be. Y bueno, tiene mucho... Lennon lo llama para Let It Be. Tiene muchos trabajos muy importantes. Pero él era conocido solamente por The Ronettes, que era, bueno, esas tres mujerzuelas. En las cuales estaba Ronnie Spector, que después, bueno, se convierte en su esposa y después se separan, ¿no?, por motivos obvios. Los motivos obvios digo porque, bueno, Phil Spector, lo que decía los Ramones cuando produce el disco este, End of the Century. Sí, padre de Sophie Spector. ¿De Sophie Spector? No, no creo. No creo. Ya sabría. Los Ramones, cuando graban con este señor en su mansión ahí en Los Ángeles, en su mansión en estudio, cuentan las barbaridades que hacía este señor. Por ejemplo, mientras estaba ahí manejando las perillas, tenía un tipo que le traía vasitos de vino, y el tipo, al finalizar el día de grabación, terminaba completamente borracho, tenía algunas actitudes bastante violentas, parece que tenía mujeres a las que les pagaba para pegarles, para humillarlas delante de todo el mundo. Para pegarle. Era heavy. Creo que fue acusado de asesinato, Phil Spector. El tipo está en cana ahora. Está en cana, por asesinato. Asesinato a una prostituta a la que le pagaba justamente para... Está cumpliendo condena, creo que va a salir cuando tenga 88 años, una cosa así. Qué locura. Y bueno, y en esta anécdota, digamos, de los Ramones, dice que un día Johnny Ramone, el guitarrista, medio cansado ya de todo este asunto, le dice a los demás: muchachos, rajemos acá, con este tipo no vamos a llegar a ningún lado. Fueron, le dijeron: Phil, mire, está todo bien, el trabajo está buenísimo, pero la verdad que no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Y, sos un bando. Claro, bueno, y Phil Spector, demostrando que es un bando, sacó un fierro y les dijo: ustedes siguen grabando el disco conmigo. ¿En serio se quieren ir? No, joder. Porque el tipo andaba calzado. Suba la combancha. ¿En serio? Phil Spector sacó un fierro, le dijo: ustedes siguen grabando. ¡Qué sacado! Además de emborracharse en horas de trabajo y pegarle a mujeres que tenías por ahí, andaba calzado. Encierrado. Pero bueno, en ese disco los Ramones sacan un tema que es completamente atípico. Parecía un gremialista. Un tema llamado Baby I Love You, que es un tema viejo de The Ronettes, justamente, y que fue éxito número uno en Inglaterra. Y cuando los Ramones giran por Inglaterra... ¿Este tema de los Ramones? Sí, es una versión, digamos. Es un tema de nada que ver. No tiene guitarras, tiene vientos nada más. Y está cantado. Es un tema muy lindo, que lo podríamos poner en algún momento. Los Ramones, cuando giran por Inglaterra para apoyar el éxito que era este tema, eligen a The Boys como banda telonera y a Cassino Steel, el tecladista, como para que los acompañe haciendo los teclados en la banda. Y como voz de apoyo y todo eso. Incluso hasta le llegaron a ofrecer el puesto permanente de tecladista en los Ramones. Y que se cambie su nombre a Cassino Ramone. Claro, obviamente. Hubiera quedado lindo. Si ingresás en el clan Ramone, tenés que ser apellidarte Ramone. Hubiera sido raro también Ramones como quinteto. Pero bueno, la banda más... Cassino Steel obviamente no aceptó porque, bueno... antes que el Bill Metal está la... Bueno, los Ramones igual todavía no eran una banda súper exitosa. Nunca lo fueron, en realidad. Ya lo fueron. Pero bueno, la banda The Boys, al ver que el éxito no les llegaba, obviamente con la no llegada del éxito vienen las peleas, digamos, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al éxito? ¿Vamos a lo que nos parece? ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? La banda se separa, no sin antes grabar un disco navideño. Cosa que también fue medio una cosa que después se impuso una especie de tendencia de grabar. Nunca voy a saber por qué alguien graba un disco navideño. Versiones de villancicos. Nunca lo voy a saber. Dylan grabó ahora un disco de versiones de villancicos, pero hecho al estilo pero no lo presentaron como The Boys, sino como The Yobs. Deformaron el nombre pero bueno, es una costumbre que después se fue popularizando. Los Dito Ten Hosen, por ejemplo, que son una banda que está bastante pegada también a la historia de The Voice. Este tema que escucharon, que escuchamos antes, los de Itotenhosen lo hicieron en su disco Learning English, que es lo que vamos a escuchar después. Aprendiendo inglés, para aprendiendo cerrar inglés. Con los idiomas. Claro, es una cosa que hicieron todos covers de bandas en inglés, y en el medio, entre tema y tema, ponían así como una voz de una mujer que daba lecciones de Lesson One, y te explicaba aquello, alguna cosa gramatical del inglés. Así que bueno, y The Voice, bueno, en el año 99 se vuelven a juntar para ver si logran algo de lo cosechado en los años 70. No lo pudieron cosechar, lo sembrado. Se reunirán de vuelta y a los 80 siendo, años. Y siguen siendo una banda de pobres perdedores. ¿Vos sabés que estuvieron The Voice? ¿Te acordás hace 2 años cuando estuvieron los New York Dolls? Sí. Bueno, los Boys estuvieron de soportes de ellos en Buenos Aires, no acá en Rosario. No vinieron acá. Y no estuvieron acá. Qué forros. Pero bueno, es una banda que ha tenido por lo menos un me dedicaré poco a escuchar The Voice, porque la verdad que no los conozco. Los más pop del a estos muchachos. Y bueno, los de Itotenhosen, que en ese disco han hecho, por ejemplo, el Brickfield Night de The Voice, también han hecho un montón de covers de otras bandas inglesas, por ejemplo, UK Subs, que es otra de las bandas clásicas del punk, como por ejemplo este tema que vamos a escuchar ahora, que es Stranglehold. Bueno, estamos yendo. Paso una chiquito. Setilla, sí, de una. Total. Viernes 23, Pop Choclo a las 22 horas en La Pop Morada. Sábado 24, por accidente, las entradas que regalamos hoy. Al primo paso. También, bueno, el sábado 24 a las 22 horas en La Morada. Y domingo 25, Ripio y Coco Brasil a las 19 en La Morada. Bueno, ahí está la gacetilla de La Morada Teatro, que siempre pasa obras muy, muy copadas. Bueno. No le crean al pop y nos vamos. Pop, pero bueno. No le crean al pro, podría haber dicho. Nos vemos el jueves que viene con ¿por? Más Excel. ¿Eh? ¿Por? Porque es pro. Yops. Nos vemos el jueves que viene con más Excelente Miseria. Así que los dejamos con Itotenhosen. Haciendo Itotenhosen canta You Guys Ups. Ok. Adiós. See you later.